Ella no quiere Gucci ni Prada, Gucci ni Prada, Gucci ni Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci ni Prada, Gucci ni Prada, Gucci ni Prada, Gucci ni Gucci ni Gucci ni Prada. Ella no quiere ni Gucci ni Prada, quiere que ni Mago vaya atrás, porque por amor no se paga. Ella no quiere Gucci ni Prada, Fendi ni Louis Vuitton. No importa el jacuzzi, limusina ni mansión. Pensaste que con toda la plata tendría su corazón, pero con letras dulces me la llevo a mi sillón. Aunque no tenga un millón, y eso que no tengo ni un peso, pero a ella no le importa eso. Y a la hora de darme un beso, ella me lo da sin esfuerzo. Y eso que no tengo ni un peso, pero a ella no le importa eso. Y a la hora te damos un beso, ella me lo da sin esfuerzo, galán, galán. Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga, yo hago que conmigo se venga, yo hago que conmigo se venga pa' acá, pa' acá. Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga, yo hago que conmigo se venga, como tú, como yo, como Luna y el sol, como Eva y Adam, Wendy Love, Peter Pan. Como el cielo es azul, tú eres hot y eres cool. Si me dejas, yo soy tu galán, galán. Fake, fake, fake, yo a ti no te quiero fake. Tú eres more than I can take, para ti yo nunca le. Quiero amor de los cool, como Jackie Rose Bull. Si me dejas, yo soy tu galán, galán. Ella no quiere Fendi, ni Gucci, ni Prada. A ella no le importa si la busco en un lado. Contigo está vacía, conmigo se siente amada. Aunque tú lo tengas todo y yo no pueda darle nada. Los fines de semana ya me invita a tu jacuzzi. La ropa que le compras es a mí quien se la luce. Yo no sé de champaña, ni de Europa, ni de sushi. Lo hacemos en tu cama y en tu sabanita Gucci. Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga, yo hago que conmigo se venga, yo hago que conmigo se venga pa' acá, pa' acá. Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga, yo hago que conmigo se venga, yo hago que conmigo se venga pa' acá, pa' acá. Con un Balenciaga, porque el amor sincero no se paga. Solo te importa lo que yo te haga, solo te importa lo que yo te haga. No quiere Gucci ni Dolce Gabbana, quiere mis besos toda la semana. Porque el amor sincero siempre gana, porque el amor sincero siempre gana. Yo te quiero, yo te quiero. Sin dinero ella me quiere, pero con amor sincero tengo lo que ella prefiere. Porque si tú a mí me quieres, yo te quiero. Tú le das lo que tú tienes. Yo prefiero tu sonrisa que el dinero. Ya tra, ya tra. Ella no quiere Gucci ni Prada, Gucci ni Prada, Gucci ni Gucci ni Gucci ni Prada, Gucci ni Prada, Gucci ni Prada, Gucci ni Gucci ni Gucci ni Prada. Ella no quiere ni Gucci ni Prada, quiere que ni Mango vaya atrás, porque por amor no se paga. Galán, galán. Ya trae que ni man. Patron Music, Lucho Bustamante, Cristian Alberto Tonelada, Yo Aldo The Master, Mario Epinali, Official Remix, de aquí pa' todo el mundo.